continuación vamos a presentar a Nicolás Vázquez Ortega. Él es licenciado en Derecho, tesista de la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además es profesor de las materias Introducción al Derecho y Teoría del Estado en universidades privadas y actualmente labora como asistente de investigación en el Colegio de México. Su ponencia se llama Violencia de Estado en México, de la disolución social a los ataques a la paz pública, una perspectiva histórica. Bien, pues muchas gracias a los organizadores por el esfuerzo que han hecho estos días para presentar un cúmulo de actividades y sobre todo rescatar esta idea de memoria que ya mencionaba alguno de los compañeros. Es importante, sobre todo en el contexto que vivimos en la actualidad, rescatar la voz de los grupos subalternos. Lamentablemente, también hay que decirlo, es una paradoja que hoy estemos reunidos aquí discutiendo estos temas en un Estado liberal democrático que se supone que respeta los derechos, ¿no? Bien, pues la violencia de Estado la podemos caracterizar de distintas maneras, de distintas vertientes, incluso con distintos métodos. Sin embargo, hay uno que muchas veces nos escapa a la realidad y es precisamente la cuestión de la violencia de Estado a partir de la legislación en turno. Esto me parece importante, de hecho es una idea que no alcanzó o que esboza el maestro Carlos Montemayor en su libro sobre violencia de Estado en México antes y después del 68. Él hace alusión ahí al delito de disolución social, al delito de terrorismo. Sin embargo, viéndolo desde una perspectiva histórica, pues no necesariamente esa criminalización de la lucha social viene a partir de los delitos de disolución social, sino podemos ir más allá. Incluso los compañeros acaban de hablar con respecto al Estado Borbón y demás, bueno, de ahí habría después que abrir el debate, pero podemos ubicar esta criminalización de la lucha social desde el aspecto legal, desde la época novohispana, ¿no? Luego entonces, el objetivo de la siguiente presentación es hablar un poco de lo que sería esa violencia de Estado. Realmente me parece que tenemos que hablar de terrorismo de Estado, ahorita explicaré por qué, después ver algunos de los delitos que están criminalizando la lucha social, sobre todo el delito de terrorismo y el ataque a la paz pública que se encuentra consignado en el Código Penal del Distrito Federal, y ya posteriormente una serie de reflexiones con respecto a lo que es esta memoria de los grupos subalternos o esas memorias subalternas, ¿no? Para ello vamos a partir de lo que es una noción de Estado, un poco retomando la línea que ya daban los compañeros, pero sobre todo el Estado en función de ser ese aparato que tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza, ¿no? Weber nos va a dar una idea al respecto y va a definir al Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, el territorio es el elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo relevante para los que nos encontramos en este evento es tomar esta idea como el inicio de la discusión y no como su fin. Es decir, solo porque la legislación nacional dispone que el Estado mexicano es el único que puede disponer del uso legítimo de la fuerza, nos debemos quedar callados ante los abusos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y violencia, desapariciones forzadas, perdón, considero que no. De ahí que desde mi punto de vista tengamos que hablar no de violencia de Estado, sino de terrorismo de Estado, el cual, siguiendo a Carlos Facio, podemos definir como una política cuidadosamente planificada y ejecutada que responde a un proyecto de dominación de clase tendiente a configurar un nuevo modelo de Estado que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de sus estructuras institucionales. Esta definición me parece importante porque vemos ese terrorismo de Estado como una política sistemática y una política sobre todo que lleva dos caras o dos vertientes, ¿no? Por una parte la violencia abierta a través de policía, de ejército, pero también una violencia clandestina que la vamos a ubicar a través de los grupos paramilitares, los grupos de choque, pero sobre todo esa violencia quizá un poco más sutil, pero que está presente y es a través de la legislación, en donde se va a utilizar la legislación no en una cuestión de justicia, no en una cuestión de resolver conflictos sociales, sino tiene un uso político que se le va a dar a lo largo de todo el siglo XX y obviamente pues en estos primeros años del siglo XXI, ¿no? ¿Qué hay con el delito de disolución social? En 1941 pues, es presidente Manuel Ávila Camacho. Recordemos que está el contexto de la Segunda Guerra Mundial y se va a aprobar en el Código Penal Federal este delito. ¿Cuál era el objetivo? Era castigar por era aplicar, perdón, prisión de 2 a 6 meses al extranjero nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realizara propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. Y ahí nos daba una definición de qué se entiende por perturbar el orden público. Y esto se da cuando hay actos determinados que tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Recordemos que esta idea de la rebelión, sedición, asonada o motín es lo que se consideró como delitos políticos en el artículo 145 bis y que van a ser las dos demandas principales del movimiento estudiantil de 1968, esa derogación. Aquí hay que puntualizar algo. De 1941, que es creado el delito, al año de 1951, que es cuando va a sufrir una primera reforma, no va a haber un solo, o por lo menos no he encontrado yo en los archivos, un solo proceso sobre disolución social. En 1951 va a haber una reforma, siendo presidente Miguel Alemán. Realmente la reforma no es muy sustancial en el objeto o en el fondo del mismo, pero de 1962, no, perdón, de 1952 a 1959 se van a dar los periodos donde va a haber mayores procesos por el delito de disolución social. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, solo voy a mencionar dos, un proceso de 1959 a 1960, en donde los procesados fueron David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata. Ellos van a obtener una sentencia condenatoria de 8 años, después va a haber un indulto hacia ellos, y a la mitad de su sentencia pues van a salir libres. Para 1959 tenemos el contexto del movimiento ferrocarrilero, va a venir la intervención del ejército y Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otra serie de dirigentes del sindicato van a ser procesados por este delito. Aquí cabe mencionar también que a cada uno, a pesar de que se le siguió por la misma causa penal, se les dio distinto trato. Por ejemplo, a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa les dieron 15 años de prisión. Ya después van a salir como producto de las movilizaciones del movimiento del 68, como uno de los puntos del pliego petitorio. Y para 1968, en septiembre, durante pleno apogeo del movimiento, se va a discutir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la derogación de este delito. ¿Cuáles van a ser las objeciones que van a tener los legisladores de ese momento? Que son artículos inquisitoriales, son imprecisos en sus términos, van a invadir lo esencialmente subjetivo, que es el interior de la mente. Es decir, estos delitos están castigando no tanto una conducta de hecho, sino una intención que tienen las personas por estar participando en un movimiento social. Respondió un momento de emergencia superado y no tiene razón de subsistir, que era inconstitucional y era violatorio del derecho de huelga, y el caso más aleccionado pues va a ser el del movimiento ferrocarrilero. Para 1969 van a ser de 1969, diciembre, para enero se van a derogar estos delitos de disolución social como producto de toda la presión que había por parte del movimiento estudiantil, pero también por toda esta discusión que se va a dar, esas contradicciones que va a haber al interior del Congreso mexicano. Sin embargo, y ese es uno de los planteamientos principales de esta presentación, ese espíritu o ese fantasma de la criminalización de la protesta social a partir de la legislación va a quedar intacto. Esta idea de los delitos de disolución social va a ser esparcida en otros delitos como el de sabotaje, motín, pero sobre todo en el delito de terrorismo. Esta idea de terrorismo, pues comentaba yo en un inicio, sobre todo se va a retomar a partir del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, la intervención de Estados Unidos en el país y demás. Pero es necesario apuntar que desde 1970 se aprobó en el Código Penal Federal esta idea de terrorismo. ¿Cómo va a definir, antes de pasar a esta idea, o cómo se define el terrorismo? El propio Siqueiros nos da un testimonio de cómo vio él esta discusión, y nos dice Siqueiros: al final de las discusiones llegué a la conclusión de que los inmediatos años por venir no pueden regirse por esas leyes con que se ha sustituido el artículo 145, porque ellas constituyen una burla a las personas que intervenimos en los debates públicos a que convocaron las cámaras en 1968, y más aún, una burla para los que fuimos víctimas de monstruosos encarcelamientos y procesos que constituyen un anticipo mínimo de lo que con creces tendrán que pagar en el futuro todos los ciudadanos que luchen y anhelen la transformación social y política de nuestro país. Esa idea tiene Siqueiros en el 70, no dista mucho de lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Hablando del delito de terrorismo, comentaba que en 1969 va a ser aprobado, y este sí lo voy a leer textual porque les va a sonar mucho a la actual legislación, ¿no? Dice el artículo 139, se impondrá pena de prisión de 2 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Esto es fundamental porque bajo estas últimas dos ideas, pues cualquier movimiento disidente u opositor o incluso cualquier persona que le quiera reclamar a alguno de los miembros del Estado o algún funcionario público que realice su trabajo, bien se le puede tipificar como esto. Recordemos, por ejemplo, a los detenidos en la huelga de 1999-2000, a muchos de ellos cuando nos presentaron ahí ante la PGR, nos decían, usted está acusado de sabotaje, motín, terrorismo, lesiones y lo que resulte. Muchos éramos menores de edad y bueno, se retiraron los cargos y no hubo ningún mayor problema con nosotros. Pero eso también ocurrió con la gente de San Salvador Atenco, por ejemplo. Al final se desvaneció esta acusación, pero se da un uso político a este artículo 139 del Código Penal Federal. Ya no voy a mencionar la última reforma, que es precisamente del año pasado, con el gobierno democrático que tenemos, pero se va a agregar una parte que me parece fundamental para objeto de lo que estamos aquí discutiendo. Es el artículo 139, el párrafo tercero, y dice que se aplicará pena de prisión de 5 a 15 años y de 200 a 600 días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo. Entonces ya no se está tipificando o ya no se está castigando una conducta, sino la simple intención. Entonces a lo mejor ahorita, espero que no haya alguien que pueda llevar esto a la autoridad, pero si tomáramos como una amenaza que para el día de mañana no hay resultados por el asunto de Ayotzinapa, pues que vamos a cometer un acto terrorista. Este hecho de nada más comentarlo ya se podría estar tipificando como una conducta delictiva con la sanción que ya comentaba, ¿no? Paso rápido a esta idea de los ataques a la paz pública, que es el actual artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal. También lo leo para que notemos la similitud. Se impondrá de 5 a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos, hasta por 10 años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas por incendio, inundación o violencia extrema realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal o presionen a la autoridad para que tome una determinación. No hay una mayor distinción entre la idea de terrorismo y esta cuestión de los ataques a la paz pública. Y reitero, si nos vamos a una cuestión de justicia no habría ningún problema. Si hablamos de un uso político de la ley y de las instituciones, entonces ahí sí hay que preocuparse, ¿no? Entonces, es de resaltar que existe una gran coincidencia con los derogados delitos de disolución social y con el de terrorismo. Recordemos que en el año de 2012 a los detenidos en la manifestación del 1 de diciembre se les acusó de este ilícito. Nuevamente podemos notar la ambigüedad del tipo penal al grado de que el pasado martes 15 de septiembre, este 15 de septiembre pasado, la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió las recomendaciones 9, 10 y 11, todas diagonal 2015, a diversas autoridades del Distrito Federal por cuestiones de criminalización de la protesta y detenciones arbitrarias, identificando que la Asamblea Legislativa debe derogar este delito. Esta resolución, estas recomendaciones de hace un par de semanas, sería importante si alguien está interesado en el tema, que le dieran una revisada, ¿no? Precisamente esa es la idea que da la Comisión de Derechos Humanos del DF. Ese delito es ambiguo, tiende a castigar o a criminalizar las luchas sociales, y por lo tanto se tiene que derogar. Concluyo con esto. Es necesario puntualizar que esta serie de ambigüedades en las definiciones antes mencionadas a dichas conductas ilícitas han provocado que la justicia quede supeditada a la política y que se use la ley para intimidar y reprimir las luchas emprendidas por los grupos subalternos. Lamentablemente nos encontramos en un momento crítico del país en donde estas conductas son parte de una política estructural, sistemática y de largo plazo que ha traído como consecuencia una descomposición del sistema jurídico mexicano y que hace que la sociedad en su conjunto vea truncadas sus aspiraciones de justicia por las mismas instancias que deberían promoverla, defenderla y cuidarla. Concluyo recordando la importancia que tiene el recuperar las memorias de los grupos subalternos, pues estas representan parte de sus luchas por la construcción de un mundo mejor, en contraposición a la visión de las clases dominantes. Aquí sí es necesario hacer un paréntesis a partir de la declaración que da Peña Nieto y que aparece hoy en los periódicos. No queremos lo mismo, ¿no? O sea, ellos quieren impunidad, ellos quieren olvido, nosotros queremos justicia y siempre tener presente esta idea de la memoria, ¿no? Cierro o concluyo con esta cita. Recordar es lo que permite al hombre afirmar que el tiempo deja huellas y cicatrices sobre la superficie de la historia y que todos los acontecimientos se encuentran concatenados unos a otros, al igual que los seres vivientes. Sin la memoria nada es posible, nada de lo que hagamos merece la pena olvidar. Olvidar es la memoria, es privar al hombre de su derecho a recordar. Orwell tiene razón cuando dice que los que olvidan toman el partido de los dictadores, que se arrogan el derecho a controlar el presente mediante la dominación del pasado. Gracias.